Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? Hola. Opa, aquí andamos. Andamios, ¿no? Aquí andamios. Además, has tenido problemitas en el burde de un chufo, ¿no? No, pero estás bien. Estoy bien. Pero, ¿no? Si te duele, estás vivo. Si te duele, estás vivo, ¿no? Sí. Eso es así, sí. Si sientes, es que padeces. Entonces, sí, estás vivo. A la zurda de la vera. Y a veces padezco tonto. Uy, eso no lo padecemos. Cemos. Y ahí tenemos a la zurda del armero, a la piratilla, Leti. ¿Cómo estamos? No oímos a la Leti. Hola. Ay, ¿qué te han movido los micros? ¿Qué han hecho? Y si no, cambia a este, ¿eh? A ver, a este. No, hoy. Mira, a ver la mesa, a ver lo que han hecho por ahí. Bueno, van los micros, luego los comprobamos, pero vamos, que tengo aquí a la piratilla, aquí a la zurda del armero. Hola, Leti. Nosotros no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. In a crowd I'm lonely, straight lost flickers so cold. In the shadows unseen, silence feels like home. You slip away in your mind, like a ghost in plain sight. You move along beside us, yet try to reach out, let you in. Waves of this ¡Qué bozarrón el de Nick Lassone! Arrancamos el programa con el buen gusto por la melodía de los daneses Defecto, que unos meses después de su último lanzamiento titulado Echoes in Isolation han extraído del mismo un nuevo single, como es el caso de este Heart on Fire, tema en el que colabora el actor y cantante danés Stig Rosén, el cual, bueno, pues hace dueto con Nick Lassone, que es, wow, espectacular. Stig Rosén, este invitado, que es voz principal del musical Los Miserables. Ojito, ahí en nada, en su Dinamarca natal. Un tema con el que hemos iniciado, con el que nos dice la banda que va sobre cómo superar el entumecimiento, que no hay que agarrotarse, convertir la presión en poder y mantener viva la llama, incluso cuando se apaga. Mensaje que hacemos nuestro para encarar esta nueva edición. Bueno, pues con energía, de la mano, pues como hemos dicho, de los nórdicos Defecto, que yo de momento no les encuentro ninguno, ningún defecto, claro, porque lo hacen de lujo los tíos. Estoy de acuerdo. ¡Casimoto! Mira, ya escuchamos a la piratilla. Hola, piratilla, ahora sí, ahora sí. ¿Me se oye? Ahora sí. Hemos encontrado el botón del amor. Casimoto, recordamos ese número de teléfono. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos el programa todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, que si no estás en la capital del Ebro nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es en radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asalto Mata, radiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online más grande y completa, que te puedes echar al morro. Así, y a la oreja. Y a la oreja también, a donde tú quieras. Principalmente la música la escuchamos con la oreja. Bueno. El morro, si acaso, pues para besar la portada, depende, si es bonita. Yo tengo ciertas dudas porque aquellas frases de mírame cuando te hablo, yo no te escucho con los ojos. A ver, ¿qué coño está pasando? Pero bueno, sí, ahí tenéis un montón de programas en parrilla, todo en vuestro idioma, con el género musical que nos mola aquí a dar caña. Correcto, y sí, todo, puta madre. Y con las redifusiones que tenemos también, pues si el directo no... Por supuesto que sí. Redifusiones en Radio Mai los lunes a las 10 de la noche, y en Asalto Mata Radio Rock los lunes también, pero a las 7 de la mañana. Uh-huh. Y luego la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México, y todos estos horarios menos una horita para nuestra gente del archipiélago canario. Muy bien, perfecto. Y bueno, recordar que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Lo subimos a la página de Facebook del o también al Instagram de Mariquita Refinado. Es el de un servidor, ¿no? Pero lo tengo así vinculado. Está vinculado al Facebook, y por eso, porque si no, si tuviera que hacerlo yo directamente en el Instagram, me parece a mí que os ibais a quedar los Instagrams, os ibais a raspar de Sendero del Rock. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Saludamos a David Vampiro, nuestro compañero de Vampiros y Cowboys. Saludos, Dan Vampiro. Todos los domingos a partir de las 5 de la tarde en esta tu casa, Radio Mai. La productora, la Helen, que nos dice que nos está escuchando desde la Alexa. Muy bien. Y bueno, vamos a continuar con más cositas. Hace como un par de años dábamos a conocer un nuevo proyecto de Power Metal que daba un paso adelante, refrescando el género como era el encabezado por un fulano que se hace llamar Angus Maxix. Un tipo... Casi me hubo. Menos mal que no se llama Mactetis o... Maxix. Mactetis. O McDonald's. Un tipo que ayer mismo ponía las tiendas de la mano de un sello como Napalm Records, el que hace su segundo trabajo de estudio. Un disco con el que nos vuelven a dejar una buena muestra de nuevos himnos metálicos, si lo hacen bajo el título de And the Old Sin Astralife. Joder, qué nombrecito este título. Un disco... Joder, macho, Maxix. O sea, relájate un poco, ¿vale? Pues calla. Un disco del que extraen un single, del que nos dicen ser un cruce. A ver, ojo, entre Manowar, Mother Talking y Electric Callboy. ¿Mother Talking, en serio? Yo, desde luego, no le veo los Mother Talking por ningún lado. Bueno, mejor. Vamos, una muestra de testosterona versión épica bajo el título de The Fire of Your. Es que no, no tiene foto. Sí, hay una foto. Hay fotos. Es el que vamos a dejaros, el tema este de Fire of Your, para adentrarnos en el peculiar mundo de Angus Mac 6. Sí, no, no, sí, peculiar. Es un rato. Peculiar. Take the dwarf. I got the fire, the fire of yore. Let wisdom be the sword that will brave us all. I got the fire of yore. Out of the storm that will save us. I got the fire of yore. Let wisdom be the sword that will brave us all. I got the fire of yore. Out of the storm. Vamos, los reyes del freaky metal, Angus Mac 6. Molan, ¿eh? And the All Seeing Astrolabe. Pero aquí no hay nada de Modern Talking, ¿no? Bueno, yo no lo he visto por ningún sitio. Yo tampoco. Ha habido un momento así un poco poppy, ¿qué tal? No, pero ha sido unos segundos. No. The Fire of Your... Luego aquí tienes el 666, este, me ve que... A ver, que los tíos son buenos, ¿eh? Los tíos son buenos y, como hemos dicho, es... junto con Power Paladin es... un soplo de aire fresco a un género muy manido, sí. Como estaba el power metal. Yo creo que le hacía falta al power metal un revulsivo, sí. Pues Angus Mac 6 es un revulsivo para el género, sin duda alguna. Y bueno, vamos a continuar con más cositas. Volvemos al power progresivo, en esta ocasión facturado en tierra germánica. Y es que el pasado mes de febrero veía la luz el sexto trabajo de larga duración de una banda como Assignment. Y tercero con ese prodigio vocal que es el argentino Diego Valdez. Maravilloso, Diego. 6 años separan este With the End Come Silence, tiempo en el que dejaron varios singles y un par de trabajos en formato de EP, por lo que la banda no ha estado parada en ningún momento. Estamos ante el disco de más inmersivo hasta la fecha de la banda, una experiencia metal cinematográfica, emotiva y que invita a la reflexión, que refleja el estado de un mundo en crisis a la vez que celebra el espíritu perdurable del género. Un disco que estaba amalado por Massacre Records y del que os vamos a dejar con un tema como este Angel of Berlin, que nos vale como muestra de lo nuevo de esta fuerza de la naturaleza teutona que no tetona, como son los power metaleros progresivos de Assignment. Mira, esto sí que es una moda de Tolkien. I got the lead. Angelo Berlin es el tema que acabas de escuchar, incluido With the End Come Silence, el nuevo trabajo de estos alemanes llamados Assignment. Impresionante, cómo me gusta este rollo a mí del prog power, con bandas como Evergrey, como Abanderado, Symphony X. A mí Evergrey me la pone dura. Evergrey. ¿Qué quieres que te diga? Estos llevan ese rollo también, esas atmósferas así melancólicas, oscuras, tío. Cómo molan. Bueno, vamos a continuar con más cositas. En el último tercio del año pasado dejamos por aquí el último trabajo hasta la fecha de los alemanes, liderados por esa mole de tío que es Pibi Wagner. Un disco que llevaba por título A New Horizon, que parecía premonitorio, porque realmente un nuevo mundo se está alzando. El cual esta semana que entra estará presentando su susodicho disco Por la piel de toro, arrancando la gira el próximo miércoles 17 en Barcelona y el jueves 18 los tendremos aquí. O me parece que era el 17 es martes, ¿no? Yo digo porque el miércoles es el día que toca aquí. Estamos a 14, sí. 15, 16, 17, sí. 17 martes en Barcelona, el miércoles. El miércoles toca aquí. El miércoles aquí en Zaragoza. Estarán en la capital maña, en la Sala López, completando la gira en Burgos el viernes, el jueves, el viernes en Madrid y el sábado en Bilbao. Nosotros lo celebramos con la regrabación de un clásico como es el Straight to Hell, así que tenemos ansia viva por ver de nuevo a los alemanes, ya hace tiempo que no los veía, pioneros de ese poderoso sonido teutón como son Rage. Así que venga, ¿sabéis? Miércoles en la Sala López, desde las Germanias, Pibi Wagner y su gente, Rage. One more. Un momento, por favor. Es que me ha puesto eso, a 200. Eso vale, eso vale la discografía entera de Pibi. Una más. Me lo ha pedido él, Walmart. ¡Ay, Dios mío! Pues eso, que el miércoles los tendremos aquí en Zaragoza, en la Sala López. Un día antes estará en Barcelona, el martes. Bueno, pues luego estará Burgos, Madrid y Bilbao. Para acabar la semanita. Oye, el lujo, gira. Siempre es bien ver a estos alemanes, al morlaco de Pibi. Yo recuerdo verlos en Zaragoza. Llegaron a tocar en el rock en el Matadero. Estuvo bien. Sí. Con los Risk. Con los Thrasher Risk, los que después llegaron a llamarse Sabbath. Sí. Vale. Buena cosecha ese año del 88 en Zaragoza, ¿eh? Así con el batallador conseguimos hacer, hacer algo similar, joder, con el tiempo. Sí. One more time. Pues bueno, ahí lo teníamos, Straight to Hell, en su versión del año 25, el año pasado, de un clásico remozado totalmente, este Straight to Hell de Rage. Y bueno, estamos a dos minutitos de pulirnos la primera media hora de emisión. Saludamos a Bufete Moriano, que lo tenemos ahí. Hola. Hola. Escuchando. Y que nos dice, hablando de Angus Maxix, que los vio en un Leyendas y que flipó. Nos apunta, pues eso, que la guitarrista está ahora con Primal Fear. Dato que no es que se me haya pasado por alto, sino que no le he dado importancia. Pero bueno, está, que ya que nos lo apunta Bufete, pues así lo hace. Así lo reseñamos. Casemoto. Recordamos ese número de teléfono 976-525-645. Y luego recordar también que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos el riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde. Bueno, todos los sábados no, que ahora vamos a fallar tres seguidos, ¿eh? Eso. Bueno, que estaremos en el 102. Dilo claro, joder. En el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño de Renasco, asaltomataradiorock.com, la plataforma de Radio Rock Online más grande y completa, que te puedes echar al puto objeto y a la oreja también. Correcto, y bueno, recordamos también las redifusiones. Por supuesto, en Radio Mai los lunes a las 10 de la noche, y en Asalto Mata los lunes también a las 7 de la mañana, y en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México, y todos estos horarios menos una horita para nuestra gente querida. Correcto, del archipiélago. Sí, señor. Y bueno, recordaros también que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, en la que subimos el audio del programa, para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Bueno, eso. Y darles las gracias también a Pequeño San y Rosita Rosae, que es la que todas las semanas nos maqueta ese artículo en el que encontrarás toda la información necesaria con respecto a las novedades que ponemos aquí, ¿vale? La portadita, el sello, bueno, todos los detalles. Un currazo. Sí, señor. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Saludamos también a Javi Retro, que acaba de hacer acto de presencia. Hola, Javi. Flanqueándome por el lado derecho, a la zurda tenía Arleti. Hola. A la diestra, Javi. ¿Cómo estamos, Javi? Buenas tardes, Armero. Bien, ha venido lo primero que ha hecho y va a sentarse y me dice, va a coger hidrato. Sí. Y se ha ido a hidratar, muy bien. Bueno, nosotros vamos a continuar con más cositas. Ojito lo que tenemos ahora, ¿eh? Vamos con otro clásico que está de actualidad y volvemos a Dinamarca para ello, ya que en los últimos compases del año pasado, concretamente el 19 de diciembre, se lanzaba un videoclip en vivo extraído del último EP de Royal Hunt. Un trabajo de 6 temas en el que encontramos un tema nuevo de estudio, uno viejo remezclado, otros 2 en acústico y 2 más en vivo. Uno de estos que están grabados en vivo es The Mission. Tema en el que podemos apreciar como un vocalista como Dizzy Cooper, el actor vocalista, cumple sobradamente con un tema como el que grabó en su día John West, allá por el año 2001. Tema que se ha grabado, que daba título a aquella maravilla de disco como es The Mission, y que ahora os dejamos interpretado en vivo un cuarto siglo después, y donde muestra la banda sobradamente que no han perdido así, ni un tanto así, ni un ápice de la magia que siempre les ha caracterizado. Así que ahí va lo nuevo, va de los daneses, Royal Hand. Gracias, gracias. Yeah. Madre mía, qué bandaza, Royal Hunt. Y qué bien lo hace también Dizzy Cooper, ¿eh? Aunque yo con Royal Hunt tengo una cosa que, si bien el disco más apreciado por los seguidores y el que más éxito tuvo fue Paradox, con este cantante, con Dizzy Cooper, a mí me gustó más la época que vino después con The Mission, ¿no? Pero con John West a la voz, que sacó unos cuantos discos maravillosos. Como me gusta la voz de John West. Pero bueno, al papa lo que es del papa y al rey lo que es del rey, ¿no? O se dice al revés, o... da igual. No, cada uno lo suyo. Pues eso, que de Dizzy Cooper también es un portento el tío, a la hora de cantar. De hecho, lo demuestra en la actualidad, a día de hoy. A John West le tengo más perdida en la pista, pero regresó Dizzy Cooper hace unos años a Royal Hunt y ha sacado unos discazos enormes, siguen a un nivel superlativo. Lo que pasa es que, claro, es un género que no está en su momento y no hay más. O sea, no tienen la visibilidad que realmente se merece esta banda. Bueno, pues ahí lo teníamos, Behind the Curtain, un EP de 6 temas, uno nuevo, completamente nuevo, que es el primero con el que se abre el disco, un par de ellos en acústico, una revisión de una regrabación de un clásico también, y dos en vivo, entre los que estaban este The Mission, maravilloso, Royal Hunt. Y bueno, vamos a continuar con más cositas, le damos un toque duro y oscuro al devenir del programa. Para ello, tenemos aquí el nuevo trabajo de Karloff, el proyecto de un tipo que es Tom Hoffman, el cual se autodenomina Tom Horrified, como el fulano ese de la película, el payaso ese loco, ¿no? Ah, Terrified. El Terrified, pues bueno, pero en vez de terror, horror. Lo que pasa es que él se llama, el payaso se llama Art. Art, no, Art. Pero bueno, la película es Horrified, ¿no? Terrified. Maravillosas, bueno, pues, las tres. A mí me ha venido eso a la cabeza en cuanto he oído este nombre. Un tipo que viene de una banda de death metal como es Grevia Ghoul y que quiso hacer algo diferente. Y con este proyecto nos deja una visión del black metal a la que le inyecta una cierta actitud punk. Dying Victim Productions puso en las tiendas el pasado 23 de enero este trabajo titulado Reverence by Death, título de un segundo disco que es una evolución clara de su ópera prima, de la que mantiene pues la esencia, pero con un halo más melancólico y turbio, si cabe. Un álbum más contundente, pero presagiando un doom y una tristeza mucho más profundas. Un disco que es apto para necrófagos y fantasmas, para matones y ladrones, y del que os vamos a dejar un tema titulado Regicidio, o sea, el que mata al rey, ¿no? Con el que nos adentramos en la oscuridad macarra de este trío germánico llamado Karloff, como el Boris, pero bueno, un rollo metal, ¿vale? We'll be right back. cómo molan estos fulanos, ¿eh? Black metal así encabronado, una actitud punk. Curiosos, ¿eh? Karloff. Ya pusimos aquí su anterior disco hace un par de años y tal. Sí, me acuerdo. Está guay, guay. Mola, mola. Desde Alemania, Reverend by Death es el título de este nuevo trabajo que nos llega vía Dying Victim Productions. Regicidio, Regicide es el título del tema que habéis escuchado. Ejecutado por esta banda liderada por Tom Hoffman o Tom Horrified, y a la que ha llamado Karloff, ¿eh? Como la doctora que el tétrico, el Boris Karloff. Uh-huh. Bueno, imprimimos más intensidad si cabe con el nuevo trabajo de un combo suizo que ha tardado 11 añitos en dar continuidad al que fue su último álbum hasta la fecha. El que nos ocupa será el tercero en su haber, al que denominan el más refinado e inflexible de cuantos han firmado, ¿no? Vale. ¡Qué refinamiento! Esta nueva obra nos la hace llegar el sello Massacre Records, que la puso en tiendas el pasado 20 de febrero. Lleva el título de Icon y en él, en esta obra, se fusiona la agresividad implacable del death metal con la intensidad del grindcore. O sea, refinado, ¿eh? Sí. Y las atmósferas del black metal. Un disco en el que se explora el autoritarismo, ¿eh? Que está tan de moda ahora, ¿no? La vigilancia masiva y la manipulación psicológica desde la perspectiva del propio opresor. Icon es un concepto distópico y una pieza como Betrayer, traidor, ¿no? Cierra una declaración precisa, contundente e inflexible que marca un nuevo capítulo en la evolución de estos helvéticos llamados Defaced. We'll be right back. Pues ahí lo teníamos, The Faces. Suenan de puta madre estos tíos, ¿eh? Ahí lo han sacado su disco con Massacre Records, al que han titulado Icon, el pasado 20 de febrero vio la luz. Refinado, ¿eh? Pero bueno, tiene unas atmósferas atrás. Obvias un poco esas guturales del greencore. Y detrás hay unos musicazos como la copa, un pino, ¿eh? Impresionantes. Bueno, Betrayer era el tema que has escuchado y que es el que cierra este trabajo que, como bien he dicho, se titula Icon. Vamos, apenas un año después de su última referencia, una de las más poderosas formaciones del thrash metal actual en Canadá acaba de dejarnos otra perla que no deja títere con cabeza. Dissecting the Lich es un álbum que trata temas como la guerra, el trauma, la corrupción y las luchas personales y las fuerzas opresivas que configuran la sociedad moderna, que está más de actualidad que nunca, ¿eh? Oye, es un programa belicoso, sí. Sí. Lo puso en circulación Massacre Records también el pasado 6 de marzo, o sea, la semana pasada, y del mismo nos quedaremos con un tema como este Apocalypse of Hope, que cierra de forma brutal el nuevo trabajo de estos canadienses que atienden al nombre de Greek Defy. defiant alliance at war against the giant, eroding, corroding, all bodies are now imploding. Big healer, death dealer, hail the great deceiver. It's madness, the sadness, the lights obscured by blackness. Joder, cómo suenan estos canadienses, ¿eh? Greek Defy. Saludamos a Comando No Barris, José Luis. Dice, ¿cuánto rugido en el día, Dice, me acabo con aquí, está la gente cabreada. No estamos cabreados hoy. Es la vida que nos hoy maltrata. Sí, hoy está la cosa está la cacha bélica, bélica. Greek Defy, desde el Canadá, Dissecting the Leech, su nuevo trabajo incluía temas como el que acabas de escuchar, Apocalypse of Hope, un apocalipsis de esperanza. Poco contradictorio, ¿no? El... Sí, verdad. Bueno, pero ahí lo tenemos. Ya sabemos que el último que se pierde, así que dos minutitos para cruzar el meridiano del programa Casimoto. Recordamos ese número de teléfono: 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM, de FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asalto Mata Radio Rock.com, la plataforma Radio Rock Online más grande y completa que te puedes encontrar en toda la red, con un montón de programas en tu idioma, todos del género que nos mola, todos con un rollazo que te cagas. Sí, señor, ahí. Transcripciones, bandas asociadas. 40 criminales. Sí, sí, sí. Sí, señor. Por ahí nos vuelven a hacer referencia. Todo el mundo sabe que ha muerto Phil Campbell, sí. El que fuera guitarra de Motorhead, de Saxon en su día, y que en los últimos años andaba con sus hijos por ahí pateando escenarios de todo el mundo. Yo tuve la oportunidad de verlos hasta en tres ocasiones. La última, la mejor de todas, la que más temas propios tocaron, porque la verdad es que más de la mitad del repertorio lo incluían en versiones de Motorhead. Bueno, no lo puedo entender, pero no era lo que a mí más me molaba. Pero bueno, a mí Motorhead ya los vi en su día y me quedo con el recuerdo. No hace falta... Joder, es que todas estas bandas, todas estas gentes solistas que se van a tocar en sus carreras en solitario y que tiran de todo el catálogo de la banda en la que estuvieron, no sé, no termino de verlo, tío. ¿Para qué sacas discos si no, tío? Dedícate a girar y a tomar por culo. Pero bueno, eso no quita para lamentar desde luego la pérdida de Phil Campbell. Vamos a ir con más cositas, vamos a recordar también las redifusiones, no sé si las hemos dicho, me parece que en esta tandada nueva, ¿no? En Radio Mai los lunes a las 10 de la noche y en Asalto Mata a Radio Rock los lunes también a las 7 de la mañana y en la transición del jueves al viernes 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. Uh-huh. Y todos estos horarios menos una horita para el archipiélago canario. Perfecto, y bueno, recordar que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y bueno, ahora sí, tras un contencioso con proceso judicial por la marca Legion, la banda en la que milita el guitarra Quimi Montañés junto a otros tres miembros de la última formación de la banda catalana, a excepción del bajista y vocalista original Jonathan Dolcet, con el que se disputó un litigio, como bien he dicho, por el nombre de la banda. Una de las partes sigue adelante con el nombre de Legion DC, acrónimo final que significa después de Cristo, quedando la formación con el citado Quimi Montañés a la guitarra, Tony Rodríguez a la otra guitarra, Tony Sáez al bajo, Miguel Rodríguez a la batería y Marc Rocker a la voz, que es el único que no estuvo aquí cuando estuvieron Legion. Ajá. Acuérdate en el regreso que tocaron en la Casa Loco, vinieron, no visitaron. Bueno, que ahora esta nueva formación, esta nueva aventura con este nuevo nombre, vuelven a Zaragoza en el que será el tercer concierto del Batallador junto a los británicos Centrix. Un concierto que, aunque bien tenemos la sala acogida, no podemos mencionarla todavía por cuestiones burocráticas. Pero ya sé. Estamos todos pendientes de saber de dónde va a ser. Será en septiembre. Me creo recordar el sábado 12 de septiembre, Centris más Legion DC. Alineación que, bueno, pues ha dado forma a este Live After Ashes, que es el primer EP bajo el nuevo nombre. Un trabajo que vio la luz el pasado 30 de enero. Lo hizo de la mano de Demons Records. Y del mismo nos quedamos con un tema como es Mr. Shady, que nos vale para conocer el resurgir de un clásico, ahora denominado Legion DC. Never. bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Vaya pieza anuncio que se marcó aquí pequeño Ternasco. De nueva promo. Casi ha ocultado todo un paquete de anuncios de La Sexta, en el apunte. Bueno, madre mía. Bueno, que antes de empezar con las bandas asociadas, hacer una puntualización con lo de Legion, porque siempre como cantan en inglés, lo pronuncio como Legion, DC, que realmente sería Legión DC, porque es después de Cristo en castellano, o sea, Legión después de Cristo. Si fuera en inglés sería Legion AC. AC, After Christ. O sea, es verdad. Ay, qué cosas me llegan ahí. Es que de vez en cuando pienso y todo. Me ha caído un coco en el cogote. Bueno, Casimoto, ¿qué nos traes de qué banda asociada tenemos hoy? Bueno, pues en esta ocasión, en la sección de bandas asociadas, vamos a celebrar la salida al completo del disco de los malagueños Snágora. Snágora. Banda fundada en 2004 por los hermanos Romero. Y en el año 2005 ya consiguen una formación estable, con la que un año más tarde lanzan una demo con 6 temas, el cual les sirve de carta de presentación. Ya. Después de un parón por diversas cuestiones personales, vuelven a la carga en 2016 y sacan lo que será su primer larga duración, ya, que recibió el nombre de Larga Espera. Un álbum que recibió muy buenas críticas tanto en La Piel de Toro como en México y en América Latina. Y en 2023 se meten de lleno en la autoproducción de su nuevo trabajo, el tercero de larga duración, que es el que nos ocupa hoy. Deus Ex Machina es el nombre de esta criatura, en el que gente de la talla de José Pineda, de Snake Eyes, es el que ha hecho tanto la mezcla como el mastering del mismo. Qué guay. Ese fulano aquí se nos comió media tableta de turrón de chocolate de la casa, untado en el tomate ese picante de los... Sí. De los luego le entré unas cagaleras de la muerte que casi no... Claro, pero un individuo peculiar. Cuando vinieron con Sphinx. Pues en el Zurbarán lo vimos tocando con... ¿Qué banda era la...? Cállate, ahora que me acuerdo yo también, que es que... Bueno, estuve tocando una de las bandas que estuvieron tocando ahí en el Zurbarán y lo recordábamos, sí. Se acordaba perfectamente. Joder, no se va a acordar. Bueno, pues háblame, contame, continuamos. Snágora, José Pineda, ¿colaborando o tocando de pleno? No, se encargó solamente de la mezcla y del mastering del disco. Perfecto. Y bueno, este trabajo vio la luz el pasado 5 de marzo y unos pocos días antes nos adelantaron un videoclip de la canción No Queda Nada, que habla de estos gaitas que nos están llevando precisamente a esto, a que no quede nada. Así que... Muy bien, pues nada, trabajo potentón, la verdad que me ha gustado, sí, me ha gustado bastante. Pues dale ahí. Así que... Si suenan potentes, molan. Claro que sí, joder. Esto es Snágora. Ay, joder, vaya inicio. Empieza bien. Parecía Scorpions. Empieza muy bien. Gato negro. Bueno, o sea, tenemos Snagora, ¿no? Me has dicho que se llamaba esta gente. Sí, señor. Oye, pues suenan... Suenan muy bien, ¿eh? Nos han gustado. Deus Ex Machina. Sí, señor. Su nuevo trabajo, ¿no? Sí. Y no queda nada del tema, ¿no? Eso es. ¿Y este, de cuándo has dicho ver este disco? El disco salió el 5 de marzo. Ah, o sea, es reciente. Es muy nuevo. Total. Se metieron hace, pues eso, en 2023 a empezar a grabar y todo eso. Y tendré ahí que entrar en la plataforma de bandas asociadas para requisarlo, claro, esto suena bien. Suena muy bien, la verdad. Me ha gustado, sí, señor. Muy bien, muy bien. Snagora, pues anotamos el nombre. Snagora. Una de las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock. ¿Y de dónde hemos dicho que eran estos tíos? Malagueños. Joder, Málaga también, ¿eh? Bien. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Vamos con una pildorilla de punkis. Tengo ganas de... Es que he visto el nombre antes y he dicho, no puede ser. Ya sabes que de vez en cuando, no es lo más habitual, pero de vez en cuando, cuando te sacan y te traen alguna perlita de esta, pues dices, venga, va. Es que... Y nos vamos a meter una pildorilla, puncarrilla. Es que además, el nombre lo tiene todo. Tiene, sí. Pues eso, que de vez en cuando, como siempre, que va bien y, joder, que da buen rollito, ¿eh? El puncalimochero, ¿eh? Desde la extremeña localidad de Plasencia. Letras comprometidas y cachondas a partes iguales. Ahora lo entiendo. Va a disfrutar aquí casi moto, ¿eh? Lo de las bellotas, ¿no? Sí. Pero ahora entiendo la referencia. En el cuarto trabajo en formato de EP que firman estos tipos, ya titulado Antes Muertos que Poperos. ¡Ay! Iba a decir sencillo. Es el título de este nuevo, de esta nueva masterclass de Punky Estrafalario, un trabajo independiente que incluye 8 temas que apenas alcanzan los 13 minutos, ¿eh? 8 temas, 13 minutos de duración. Entre ellos, una versión de los Ramones y otra de los Navarricos Lendakaris Muertos. Bueno, es que, no sé. Es que precisamente el nombre de la banda hace referencia claro. Es que puedo decir ¿cómo los nombres? ¿Cómo hilan, eh? ¿Puedes decir los nombres de las canciones, por favor? Puedes decirlos todos, por favor. Conflicto intergeneracional, no lo va a hacer. Patriotas, bueno, ahí hasta ahí bien. Pero luego el que vamos a poner, que se te lo dejo a ti, sí. Jarramplas y Speed. Hostia. Para una noche turbia. El puente de Cedillo. Expedidor de carnets. Sí. Bueno, y acaba con porretada, o sea, porretada. Madre mía. 8 temas, 13 minutos. Y luego el que vamos a poner, que ahora... 6 temas de cosecha propia, como es esta pecaminosa pieza que lleva por título Elita, eres muy bruta. Y que firman estos extremeños, tierra del jamón de bellota, llamados, pues eso, Bellotaris Fallecidos. No lo perdés, que se acaba ya. Probar algo distinto y vimos una peli de sadomasoquismo. Yo era muy sumiso, tú la dominante. Leímos entero al Marqués de Sade. Compramos un collar de postura, la jaula para el pene y una mordaza, pinzas para pezones, trajes de esclavitud y al final probamos el Berkeley Horse. Eres muy bruta, pegas muy fuerte, no sabía que te vas a despencer. Eres muy bruta, pegas muy fuerte. Han pasado meses, ya no es divertido. Mil vecinos oyen voces y alaridos. El lunes me duele todo el cuerpo entero. No como hasta el jueves por el miedo que te tengo. Si me electrocutas, ya no siento el culo. Solo se me empalma escuchando Escorbuto. Eres muy bruta, pegas muy fuerte. No sabía que eras fan de Bud Spencer. Eres muy bruta, pegas muy fuerte. No sabía que eras fan de Bud Spencer. Elita, eres muy bruta. No sabía que era fan de Bud Spencer, de lo fuerte que pegaba, ¿eh? Que eran de los bellotaris fallecidos. Mira, se ha quedado ahí ojiplático el Casimoto. Estaba mirando la portada. La portada, ¿no? Que sale, siempre cargada de detalles. Sale un pipiolo con la pulserita con la bandera España, y con una camiseta que pone yo con Ayuso. ¡Madre mía! Maravilla. Ay, sí señor, los bellotaris fallecidos, qué grandes. Elita, eres muy bruta, pegas muy fuerte, no sabía que era fan de Bud Spencer. ¿Cómo las cascaba, Yo no sé qué pegaba más fuerte, si Bud Spencer o Terence Hill. Terence Hill pegaba más rápido. Más rápido. Y Bud Spencer más duro. Más bruto. Sí señor, qué grandes, muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con más cositas. Después de este rato de desinhibición, pues nos vamos con más cositas. Cambiamos de registro hacia el hard rock melódico. Y si os mencionamos un nombre como el del Dan Lucas, Lucas Grijandel, no es Lucas Grijandel ni Skywalker, este Lucas es otro, se llama Dan. Tal vez pues este tío nos diga nada, pero estamos ante el que fue vocalista de los alemanes Caro. Yo no sé si Javi igual se acordará, los Caro, ¿te acuerdas el disco aquel del Heavy Verde, que era una tarta de metal? Disco ochentero. Creo que no se acuerda. Heavy Verde, y la portada era una tarta de hierro, de metal. Me suena. Con una porción, ¿no? Una porción, exactamente. Pues solo se sacó ese disco y el vocalista es este Dan Lucas. Luego emprendió una carrera en solitario con la que acaba de firmar su octavo trabajo de estudio. Carrera en la que ha trabajado con nombres como Desmond Child, Robin Beck o Kane Roberts. Ojito, solo por citar unos poquitos, los más conocidos así dentro del rock. También hace de Sargento Hanks en el musical de Jack el Destripador, amén de haber ganado la voz senior en Alemania. Ahora regresa con nuevo disco titulado Age is Just a Number, la edad solo es un número, como diciendo, a ver, que tengo mi edad, pero que me mantengo guay, ¿eh? Verá la luz el próximo 27 de marzo con el sello Praise and Joy Music, y del mismo vamos a dejar con un tema como es este The World is Broken, con el que celebramos este nuevo trabajo firmado por el teutón Dan Lucas. Feel the ache, a world on fire, how much more can we take? The skies are heavy, the rivers run dry, we're out of excuses, it's time to ask why. The shadows linger where the light should glow, a sea of faces, yet we feel alone. Promises fade, the whispers grow loud, it's time to rise and face the crowd. We build these walls, burn these bridges, lost in the noise of endless riches. Never shout, but the truth remains, it's not us now who will break these chains. If we don't move, the ground will shake. How much more can this world take? Every step we take, every word we say, could be the start of a brighter day. So hold my hand, don't look away. The time to heal begins today. We build these walls, burn these bridges, lost in the noise of endless riches. Never shout, but the truth remains, it's not us now who will break these chains. Something holy. The world is broken, el mundo está roto. Y si no está roto, se está rompiendo, pero a base de bien, ¿eh? Pero a cachos, ¿eh? A cachos gordos. Grandes, grandes. Joder, macho. Bueno, parece que vamos hilando con estos temas, ¿eh? Y la actualidad geopolítica de este mundo. H is a number. La edad es un número solamente. Y esto es el nuevo trabajo en solitario de Dan Lucas. Que ojo, que tiene unos cuantos, ¿eh? No sé si conté 6 o 7 por lo menos discos en solitario de este tío. Vale, impresionante. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Otro trabajo en solitario del que nos hacen llegar un adelanto es el debut de un tipo que ha encabezado bandas como Heat, New Horizon o incluso Skid Row. Y tras semejante recorrido, dice que ha llegado el momento de crear su propia historia, ¿no? Bad Bones, esos huesos malos, es el título tanto de su álbum debut como del primer single que nos adelanta. Un disco que verá la luz el próximo 22 de mayo, sin hacer mención a sello alguno, nos lo hace llegar la agencia de promoción Daft Press. Y nos dicen del disco que trata sobre ser dueño de uno mismo y no disculparse por ello. Siempre he seguido mi propio camino, sin importar lo que piense la gente. El propio vocalista nos sigue diciendo que nunca ha seguido las normas y que no va a empezar ahora. Así que así es como estoy hecho. Y así nos lo demuestra con su primer tema en solitario. He aquí la nueva aventura del sueco Erik Grönwall. One thing I know is to take my own grave. Been breaking rules since I could crawl. But I'm standing, not gonna fold. Built out of trash, just so I am told. I never listen, I'm bound to fall. Can't blame it on my bloodline. Don't worry, cause I feel fine. I've been like this from the get go. It's all I ever know. So get in line if you come to save it. It doesn't matter what you say. Mom and dad made some bad bones, baby. Bad bones, baby. So get in line if you come to save it. It doesn't matter what you say. Mom and dad made some bad bones, baby. Bad bones, baby. Oh yeah. Can't shake it, won't play along. And it's alright if I get it all wrong. If that's a problem, I know it well. Maravilloso, maravilloso, Erik Grönwall, el que fuera vocalista de Heat, del último disco de Skid Row o también de New Horizon, pues bueno, ha sacado su primer disco en solitario, bueno, va a sacar su primer disco en solitario, al cual le titulará Bad Bones, igual que el tema que acabas de escuchar. Ganas, ganas enormes de escuchar el disco completo de Erin Growall. A mí me encanta este tío, me encanta, tío. Yo creo que no tenía nada que envidiarle a Tony Lecremo, y eso que está en un estado de forma espectacular, el actual vocalista de Heat. Bueno, de la mano de Frontiers Music nos hacen llegar el nuevo trabajo de una joven banda de metal finlandesa que pondremos después de recordar ese número de teléfono al que nunca llamáis, porque nos acabamos de entrar en la última hora de emisión. Media. Esa media hora de emisión, ¿cuánto he dicho? Una. Has dicho una hora. Bueno, si contamos el extended play ese que solemos tener siempre, pues casi. Aunque hoy por ahí andará, hoy no sé si llegará. ¡Ahí! Casi voto, recordamos el número de teléfono. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que metimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco. Saltomate a radiorock.com, la plataforma de Radio Rock online más grande y completa, que te puedes echar a los morretes con un montón de programas en tu idioma. A los oídos morretes. Pues eso, con un mogollón de programas en tu idioma, con nuestro rollo musical favorito y todo, con un rollazo que te cagas. Sí, está guay, pues guay. Todo eso, pues es que no se puede pedir más, tío. Bueno, vamos a ir, recordamos también las redifusiones. ¿Ves cómo se podía pedir más? Se puede pedir más. En Radio Mae los lunes a las 10 de la noche y en Asalto Mata Radio Rock los lunes también, pero a las 7 de la mañana y luego la transición del jueves al viernes. 12 de la noche coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México, y todos estos horarios menos una horita para el archipiélago canario. Correcto, bueno, vamos a recordar también que si ninguna de estas opciones tiene bien, está nuestra página de Facebook o la del Instagram de Mariquita Refinado, en la que podéis, la que subimos todas las semanas el audio del programa, para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargarlo en MP3 y llevároslo a donde queráis para atormentar las mentes que os sean necesarias. Y ahora sí, de la mano de Frontiers Music, sello que nos hace llegar el nuevo trabajo, como bien he dicho, de una banda joven de metal melódico, finlandeses ellos, la cual solo tenía un trabajo debut del que nos separan 6 años. Y ahora fichan con la escudería italiana para dejarnos una maravilla titulada Reformation. Un EP en el que se combina la melancolía escandinava, la potencia del metal moderno y la emoción cinematográfica. Pese a solo tener un disco, la banda lleva curtiéndose en el underground desde el año 2009, manteniéndose en constante evolución hasta convertirse en una de las bandas de metal más emocionantes de Finlandia. Conocida allí por su explosiva energía en vivo y sus coros imponentes, nos quedaremos con The Heart You Tore Apart, tema que sacamos de este Reformation, que ya está circulando en formato digital en todas las plataformas de streaming, y que firman estos nórdicos llamados Strale o Strail, con un circulito así sobre la A, estas cosas que hacen los vikingos. Sí, sí, ya me hago una idea. Que no sé cómo se pronuncia eso, pero eso. En mi pueblo, Strale. Ala. Eso. cliff, reach the point of no return. Can't heal myself, cause I am stuck within my broken shell. Deny the sorrow of my fear, leave it all behind. I will forgive, but still waiting for the day to come. Still waiting for the pain to stop, so I can heal the heart you tore apart. Pues ahí lo teníamos, impresionante. Strolly, o algo así. Hemos estado contando, sí, del traductor de Google. Hemos contratado una traductora. Que significa chorro. En danés. Strolly. Algo así. Bueno, esto es una versión de Weekend, una banda de estas poperas. Que tiene esta banda también. Sí, se sube el volumen, te sonará. Sí. Te la han hecho buena. Sí. Cogí el tema mierdoso y lo han hecho bien. Exacto, lo han mejorado bastante. Sí. Reformation, así se titula el EP de estos nórdicos, del cual os hemos dejado un tema como es The Heart, You Torn Apart. Impresionante, maravilloso. Seguimos por tierras nórdicas para adentrarnos en lo que será el primer trabajo en vivo de la banda de Filipa Nasil, o lo que es lo mismo, Thunder Mother. Un disco que verá la luz de forma digital el 17 de abril y en formato físico ya en verano, en un lejano todavía 10 de julio. Un trabajo que estará compuesto de 19 temas grabados a lo largo y ancho de la extensa gira mundial que han realizado, con fechas como las de Estados Unidos junto a Scorpions, así como la incursión en el Kiss Cruise, en el crucero de Kiss. ¡Hostias! Ojito, metes ahí. Eso, especata minuta, sí, ¿no? Sí, sí. No cualquiera se mete en el crucero de Kiss. Es pecaminoso también. Un disco del que nos dicen que es en directo 100%, se entrapa ni cartón. También hay que decir que es un directo Frankenstein, de los que digo yo, porque está hecho a cachos. De mitad de una ciudad, otro de mitad de otro. Eso sí, te especifica muy bien en qué ciudad, en qué momento se ha grabado cada canción. Eso está bien. Sí. ¿Qué vamos? Que no hay ni trampa ni cartón. O sea, todo directo 100%, donde no encontrarás sobregrabaciones o trampas de producción. Solo energía hard rockera en estado puro. Live and Alive es el título del disco y del mismo. Os adelantamos un tema que ya venía como tema extra en la edición especial, aquella que se hizo del Heat Wave, que a los meses de su salida volvieron a sacarlo en formato doble. Con temas extra tal, pues venía, pero valga decir que no es la misma versión, que es diferente. Así que ahí va este Elevator, firmado en vivo por unas grandes jarroqueras como son las nórdicas, Thunder Mother. Yeah. Are you ready to go? Going down, down, down. Y valga este clásico de Motorhead interpretado por su guitarra Phil Campbell y sus hijos, los Bastard Sons, extraído de su último trabajo en directo titulado Live in the North, un disco que se grabó en Sunderland, en UK, hace pues 5 años. Anoche se nos fue Phil Campbell, con 64 años, después de pasar de un largo periodo, bueno, pues una complicada batalla médica que ha tenido en una última operación, una importante operación, bueno, en la que se ha quedado la mesa, pobrecito, con 64 años, que tampoco es una edad avanzada, tío. No. Se fue bastante más mayor su jefe, Lee Michael Mister, al que también le rendimos tributo con este tema, que para eso era de él. Así que matamos 2 pajaritos de un tiro. No mates nada, que ya están muertos. Que ya están muertos. La pobre testa. Bueno, que valga este tema para rendir tributo a Phil Campbell y a Lee Michael Mister, por supuesto. Esto estaba, como bien he dicho, incluido en Live in the North, un disco que publicó Nuclear Blast hace cosa de 3 años, ¿no? Y bueno, era otro bueno, este sí que no era un directo Frankenstein, este se grabó del tirón en Sunderland. Y bueno, bien, maravilloso, pues ya está. Otro que se nos va. Esto. Ay. Por eso digo que es tan importante la renovación, el refrescar, claro, la escena, porque que a ver, los grandes dinosaurios se nos están yendo. ¿Qué va a pasar si no, cuando desaparezcan todos? ¿Nadie es inmortal? ¿Tirar todo de bandas tributo? Me niego. No. Prefiero cortarme las venas. Ya está bien, hombre. Tanta chuminada y tanta hostia. Bueno, pues que. Pues eso. Que larga vida ha muerto el rey, larga vida al otro. Es que no puedes, no se puede improvisar. Es lo que hay. Que nos apena mucho. Nos apena mucho la muerte de Phil Campbell. Nos vamos ahora con otro guitarrista, uno de los guitarras con los que más he flipado en vivo, es con Jared James Nichols, el norteamericano, toca sin púa, yo lo flipé en la casa luego cuando tocó la última vez, hace cosa de año y algo aquí en Zaragoza, y el verle tocar, si la púa hace las virguerías que hace, lleva a cabo pues eso, unas virguerías que otros ya quisieran con la púa. Impresionante el fular este. Ahora regresa 3 años después con el que es su cuarto trabajo de estudio y primero para Frontiers Music, sello con el que lo pondrá en las tiendas el todavía lejano 5 de junio. Llevará el título de Louder Than Fate, más pesado que la fe. Un disco con el que nos demuestra que está en un momento dulce y creativo, canalizando coraje, groove y soul con una intensidad encomiable. Nos vale un tema como este Pretend para emborracharnos de la energía que transmite el hard rock del norteamericano Jared James Nichols. We'll be right back. Madre mía, qué talento, qué arte que tiene el fulano. Chiquitín, ¿eh? Hasta el Casimoto lo tenía que mirar para arriba, a este fulano. De las pocas que tiene, gentes que tienes que mirar para arriba, sí. Bueno, casi como jugador de baloncesto. Vamos, que la guitarra, yo le veías tocar la guitarra y parecía que estaba tocando un ukelele. De las dimensiones de este fulano. Ni un armario ropero es tan grande. Pero en todo, en todos los sentidos. Físicamente y con el instrumentalmente. Talento. Instrumentalmente, con el talento. Un talento exagerado. Madre mía. Pues bueno, que su nuevo trabajo va a titularse, como bien hemos dicho, Love the Fan Fate. Y en él venían temas. Vendrán temas como este que acabas de escuchar, llamado Pretend. Y ojito. Ojito, hablando ojito a lo que vamos a poner ahora. Estaba diciendo de sangre nueva. Exactamente. Hay que ir renovando. Hay que renovar la escena. Y ojito a la nueva banda que nos llega desde el Reino Unido. Un combo insultantemente joven, imberbes ellos todos, que fusiona el espíritu de la época dorada del rock con un toque moderno, audaz y crudo. Y en el que la voz de James Bartholomew te recordará irremediablemente a Robert Plant y sus Led Zeppelin. Sí. O sea, esto es inconfundible. Y no tiene nada que ver con Greta Van Fleet, que sí que emulaban a Zeppelin bastante más claramente que estos. Estos van por otros derroteros, aunque también te pueda venir el globo aerostático a la mente. Cuidado amigos, que esto no es una copia, como bien digo. Aquí hay talento a raudales. Aparte del guiño a la banda de Page, también lo podrás encontrar a la de Queen, con una teatralidad abrumadora. Debutan el próximo 29 de mayo para un sello grande como es Silver Lining, y esa ópera prima llevará el título de Voices on Earth, algo así como las voces que no son escuchadas, ¿no? Del mismo nos han adelantado el que dicen ser el primer tema que grabaron, esta maravilla que es la titulada Down Below, y que nos sirve para conocer a estos británicos de nuevo cuño, a los que vamos a tener que estar muy pendientes, llamados Hyler. She had me thinking she was all mine. Madre mía, lo que hay aquí. Qué ganas de echarme a la oreja el disco completo. Madre mía, si estos menos, chavales empiezan menos. Así. Me acuerdo aquel día en el acero, aquel en el cero, el bar, cuando me diste a conocer a Greta Van Fleet. Sí. Me acuerdo irremediablemente ahora al escuchar estos chavales. Aunque yo creo que aquí hay algo más ya, estos están incluso un paso por encima de Greta Van Fleet. Además, el otro día cuando me los nombraste, que me dijiste, hay una banda que se llama tal, y te dije, sí, los conozco ya. Sí. Joder, macho. Chico, la pero madre me parió. Hay una sangre ahí hirviente. Yo cuando ponemos estos chavales. Cuando ponemos este tipo de cosas, me acuerdo de estos metal pacos que dicen, o sea, que no hay nada nuevo que valga la pena. Hostia, sí, es que de verdad, esa gente. No hay nada nuevo que valga la pena, o no tienes ganas de escuchar nada nuevo que merezca la pena. Esa gente tan cerradica, tan obtusa. Pues para eso es precisamente esto, las voces sordas. Las voces sordas. Sí, algo así. Sería algo así como voces sordas, o las voces que no se escuchan, ¿eh? Pues anda, que anda que no hay grupos por descubrir. Bueno, pues aquí cada semana, pues unos cuantos, ¿no? Sí, sí. Hombre. Vamos a un puñado por semana. Y que siga así. Y eso son los nuevos grupos, imagínate los viejos. Así que. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Don't Below era el título del tema que habéis escuchado, que ha finiquitado justo cuando hemos dado los pitos de las 4. Entramos en el extended play, hoy va a ser cortito. Voice is on Earth es el título de ese presumible ya primer disco, que tiene fecha de lanzamiento próximo 29 de mayo con el sello Silver Lining. Y ellos se llaman Hyler, británicos, desde el Reino Unido, jovencísimos. Y bueno, vamos, seguimos en el Reino Unido con un nuevo proyecto. Eso sí, estos ya no, de nuevos no tienen nada, ¿eh? Estos tienen canas ya hasta en el sobaco. Desde el sello Escape Music nos llega un nuevo proyecto ejecutado por gente veterana. Un proyecto que lleva no años, sino décadas fraguándose a fuego lento. Liderados por la voz de Ricardo Afonso, un tipo angoleño de Angola, criado en Portugal y que reside desde hace unos años en el Reino Unido. Más conocido en el mundo de la ópera de lo que es en el rock, y que interpreta a Judas en el musical de Jesucristo Superstar. Anda. ¿Te das cuenta que hemos puesto en el día de hoy a tres fulanos que vienen de musicales? De musicales. Uno que venía de Los Intocables. Buah, ya ves. El de Jack el Destripador, Los Miserables. Otro de Jack el Destripador. Y ahora este que hace de Judas en el Jesucristo Superstar. Este es el bueno. El resto son músicos de sesión con un largo recorrido. Se conocieron en la Escuela de Música de Manchester en la década de los 90, cuando cursaban estudio de música. Y juntos, desde hace cosa de una década atrás, han creado el álbum que nos ocupa. Una obra que hará las delicias de todo amante del hard rock más melódico que se precie. Un álbum para el que han contado incluso en uno de sus temas con la presencia de Sir Brian May. Mm. Un tema de 10 minutacos, ¿eh? Impresionante, pero que no es el que vamos a poner. Ajá. Me acabas de asustar y voy a decirme. Si queréis lo ponemos. Es un tema muy tranquilito, muy tal. Pero vamos con algo mucho más directo. El disco lleva título homónimo. Y del mismo nos vamos a quedar con un tema de, pues es uno de los temas más rockeros y directos, como es Are You Ready to Rock? Una pregunta. ¿Estáis ¿Estáis preparados para el rock? Lo estamos. Y esto los pregunto ahora que nos estamos a punto de. Estamos, ¿no? Pues este tema lo firma este combo británico al que habrá que seguir de cerca y que responda al nombre de Deccan Traps. We'll be right back. the amps up, blow the house down in this town tonight. Are you ready to rock? Madre mía, cómo suena esto, ¿eh? Pero cómo canta Judas. Judas Iscariote. Jodo. Y su bolsa. Judas y su bolsa. Pero ¿cómo cantan? ¿Judas Iscariote o Judas Tadeo? Es que había dos. Había Judas. Dos Judas. ¿Cuál sería? Claro. ¿Eh? ¿El que traiciona o el que no? Yo creo que el que traiciona era Iscariote. Y el Judas Tadeo era claro. Era otro Judas, es que había dos en los claro. apóstoles, ¿no? En los doce. Es claro. que es una cosa que yo me planteo siempre. Cuando sí. Nunca he leído esa novela. Es una buena pregunta. Si tú vas a ponerle a un niño de nombre Judas, no te dejan. Pero claro, dices, pero Judas mira, Tadeo no tenía culpa de nada. Pon de fondo el tema ese de los 10 minutos. Espera. Para que veáis un poquito el arte de... ¿Dónde están estos? Es un tema tranquilito. Es el penúltimo, me parece. El penúltimo no. de Dick and Traps. No. Ahí. Aquí. En este tema tocaba Brian May. ¿Vale? Hace algunos riffs, se toca un solo de guitarra. Y luego hace una voz en off al final del. Al final de. Del no, tema. Avanza un poquito. ¿Sabe? Así que no se note. Sí, avanza un poquito más. Una maravilla. Así. Y cómo canta Judas, ¿eh? Jodo. Jodo con Judas. Pero como dices, este sería el Tadeo, ¿no? Que era bueno. No lo sé. Vamos a decir que sí. Luego está también los Judas Priest. Luego están los Judas Priest también. Los claro. Judas Prietas. Esos, sí. esos son los sacerdotes de Judas. Sí. Hay mucho Judas. No me Judas. Angoleño el tío, ¿eh? Angoleño el tío. Ay. Y ahora... Bueno, venía un poquito después el solo de Brian May. Y en la parte final hay una narración, una voz en off, que es del propio Brian May. Ibas a decir Adams, que por cierto toca en Zaragoza y que lo ha vendido todo en un solo día. ¿En serio? Macho. Sí, macho. Hostia, pues me había enterado tú. Sí, toca en Zaragoza. Sí. Ahí lo tenemos, impresionante, ¿eh? Los Deck and Traps. Bueno, que tenemos el clásico de la semana. Javi, hola, ¿qué me traes? Hola. Bueno, pues hoy traigo a los Europe. Europe. It's the final countdown. Ese no. Europa. Ah, ese no. Estoy hasta los ovarios de esa canción ya. Yo. Europa. FM. Un 14 de marzo de 1983. Se publicó el álbum de debut de Europe. De Europe. Europe. Que dicen de mi pueblo. ¿Y qué más? Cuéntame. Bueno, pues fue lanzado por Hot Records. Javi, ponte más en el micro. En el micro, sí. Que si se no, te oye. Poco. Fue lanzado por Hot Records. Ahora se te viene bien. Sí. Hot. Oiga, que me pongo como una lapa. Algo así como discos calientes. Sí. ¿Eh? ¿Qué pasa, sueco? Bien. Practicaban. no un hard rock así comercial, sino heavy metal. Era un heavy, era más tía heavy metal, sí, que hard rock, ¿verdad? Sí. Sí. Con los teclados prácticamente inexistentes, sí que había algún punto por ahí, pero sí, sí, sí. Y más cositas, ¿qué más podemos saber de este disco? Su primer éxito fue Seven Doors Hotel. Sí. Siete puertas del hotel, las siete puertas del hotel, luego así, Seven Doors Hotel. Sí, pero no es esa la que vamos a poner, ¿eh? No. Y bueno, y John Norum aquí se marcó buenos solos de guitarra. Bueno, se los marcó aquí y en todos y cada uno de los discos que ha sacado. Menudo fulano, cómo toca la guitarra. Y como curiosidad, tuvo dos portadas este trabajo. Sí, es cierto. Igual que el de Final Cando, que tuvo dos portadas también. También tuvo dos portadas. Yo tengo la de el palacio ese. Sí. Palacio ahí, sí. Esa es la que tengo. La otra no me acuerdo cómo era. Sí, había dos, pero ya no recuerdo cuál. Pero sí, sí. Bueno, y que el clásico, el hit single, como bien dices, era el Seven Doors Hotel, pero que nosotros nos vamos a quedar con un tema como es Children of This Time, que yo lo veo más, un tema más poderoso, más heavy longo, y en el que se aprecia claramente pues esa vena, ¿no? Esa vena heavy de los suecos del inicio. Así que el clásico de la semana lo pone el armero desde su portátil, es este Children of This Time, firmado por los nórdicos, Judo. You can't. Bueno, chavalotes, esto se acaba. Nosotros nos tenemos que despedir. Será hasta dentro de 3 semanas. Ya nos vemos en abril, después de Semana Santa. Mañana, o sea, el sábado que viene, el armero se pira a Madrid, a la capital del reino, a ver el Pounding Fest, con Bull, Phantom Spill, los japoneses Blaze, los Thrashers Piracanda, unos españoles llamados Chantris. Estará guay. La siguiente, tenemos el concierto de Crash Dyer. Sí, qué ganas. Con todo vendido desde hace 1 mes y medio. Y en el que a día de hoy siguen pidiéndome entradas. A ver, este bueno, me pedían unas entraditas también, mi amigo gay. Lo siento. A buenas horas. Imposible. Podríamos haber vendido casi 200 entradas más, ¿eh? Impresionante. Solo con lo que nos han pedido después de ver el cartel de No Hay Entradas. Sí. Así que. Y bueno, en la siguiente Semana Santa, que como todos los años nunca hacemos programa en Semana Santa, porque hay mucha fiesta. Es horrible. Hacemos movidas. Sí. Y atentos al Viernes Santo, porque probablemente en el infierno os hagamos un sorteito de entradas para ver a FM y Tigers of Pantan, que será el próximo 10 de abril, ¿vale? Nosotros nos vamos, chavalones, así que que lo paséis bien, que me seáis. Sí. Que seáis malos, porque me gusta que seáis malos y os lo paséis muy bien. Dime, Javi. Y bueno, decir que este fin de semana hay Feria del Disco. Hay Feria del Disco, 3 conciertos. Balón Rojo, Valdemar, claro. Y los Borrajas. Y los Borrajas, claro. Y bueno, también hay Fiestuki en el Motoclub de Sleepwalkers. También está tocando por ahí, no me acuerdo quién tocaba. no me acuerdo quién tocaban por ahí. Así que bueno, rock and roll, nos vemos. Sí, señor, y ser malos. Volvemos el próximo 11 de abril, chavalotes. Ser malos, muy malos. Y desearos a todos una larga vida. ¡Ay, bro!